Esta noche arranca en la Venta Okuri el ciclo de conciertos programados bajo la denominación Los Jueves en Okuri. Después de ese parón forzado del pasado año, Antonio Mateo regresa con propuestas musicales que pretenden dinamizar en verano la vida cultural también del municipio, una iniciativa que además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. La actividad se retoma con cierta precaución, pero con ganas, como decíamos, de reactivar todas esas iniciativas culturales a propuesta además de los músicos locales que demandaban este tipo de actividades. De esta forma, este jueves inaugura el ciclo de concierto Daniel Pérez, quien utilizó precisamente este espacio como escenario para la grabación de su primer EP, La Hora Dorada. Con él vamos a conversar nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues no, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien, aquí con ganas ya de dar jaleo. Preparándote para esta noche, ¿verdad? Efectivamente, ya estamos ultimando cositas y ya arañando los pocos detalles que nos quedan por hacer para que esta noche pues pase la gente un ratito de categoría. Bueno, nos decía Antonio que el impulso definitivo de la organización este año de los Jueves en Okuri ha sido precisamente la demanda de los grupos locales. Yo imagino que tú estarías entre ellos, no sé si el principal. Claro, nosotros estuvimos allá por marzo a grabar primeramente la grabación de un vídeo y de allí salió lo del EP que sacamos. Y claro, ya era, Antonio, pues en verano tendrás que retomar, habrá que hacer algo así y la cosa se pone un poco más, se mejora un poco, no sé qué. Y Antonio, ya veremos, no sé qué. Y al final, pues mira, se ha tirado para adelante de cabeza. Bueno, un lugar mágico, ¿no? Okuri, La Venta, bueno, y también el propio Antonio Mateo, ¿no? Que tiene su vida, su infancia particular, exacto. Ya ves, es que aquello es muy bonito. Entonces nosotros cuando decidimos de grabar algo dijimos, vamos a ir del tirón. Bueno, y Antonio, como siempre tiene los brazos abiertos y las ganas, pues del tirón nos dio sin pensarlo, venga, aquí tenéis vuestra casa. Es que aquello, la verdad que sí, es propicio para lo que él monta. Y me decías que fue el escenario de grabación de tu primera propuesta musical. ¿Por qué elegiste? Bueno, me imagino que por todo eso que hemos dicho, ¿no? Porque es un espacio especial, un lugar además también pues que tiene esa significancia para los ubriqueños, ¿no? Y por todos esos motivos, y no sé si también, bueno, pues que acompañaba pues todo, ¿no? Desde la luz, desde el escenario, como espacio, elemento, ¿no? Espacio para la grabación, en fin, todo confluyó, ¿no?, a la hora de seleccionarlo. Claro, porque era eso, era, digamos, queríamos un atardecer, no sé qué, y claro, es que allí la vista que tiene con toda la sierra ya atardeciendo, es que aquello es precioso, digamos, que yo lo tenemos aquí al lado, y además que como Antonio siempre ha sido un hombre que ha apostado por este tema de la cultura, siempre ha llevado conciertos y no sé qué, es que se confluyó todo y digo, venga, este es el sitio para arrancar. Claro, porque La Hora Dorada, que es el nombre, ¿no?, de tu primer EP, pues es lo que se intentaba además también mostrar visualmente con esa grabación, ¿no? Efectivamente, sí. Así fue, vamos, que era eso, como a la hora del atardecer, esa hora que en fotografía es la que se usa y se le llama así, pues decidimos poner el nombre porque queríamos eso, queríamos un atardecer en nuestro entorno, con nuestras vistas, con nuestras sierras, claro, fue todo eso. Y el resultado fue algo más que satisfactorio, ¿no? Pues la verdad que sí, porque fue una cosa como de rebote que hicimos después. Venga, vamos a probar, porque en principio era el tema de la grabación del vídeo de una canción, y cuando terminamos ya, dijimos, bueno, venga, ya que estamos, ¿por qué no cantamos algunas más? Y nos gustó el resultado, esto nos hizo de echarlo para adelante, de grabar, de sacar discos en formato físico, también en lanzarlo a las plataformas digitales, en fin, ya se dio a presentarlo y ya toda la rueda esta que está iniciada. O sea, que fue todo como, vamos a probar a ver qué pasa, una primera experiencia, claro. Yo tengo esta propuesta musical, vamos a lanzarla, y se fue encadenando una serie de acontecimientos, de un poco más, hasta acabar donde habéis acabado, ¿no? La verdad ha sido bastante azaroso, porque y lo bueno que ha sido sin pretensión ninguna, digamos, sino pues venga, vamos a grabar un vídeo, venga, lo grabamos. Una vez que lo grabamos, ya que estamos aquí, que suena guay el sonido, ¿por qué no grabamos alguno de los temas que tenemos nosotros en video? Venga, vamos a grabarlo. Cuando lo escuchamos, nos gustó el resultado, venga, vamos a subirlo. Y así, una cadena que va de a poquito, y llega hasta hoy, vamos. Bueno, también imagino que el trabajo bien hecho influirá, ¿no? No solo el azar, sino también el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Bueno, el trabajo bien hecho, ¿no? El saber rodearte de gente que hace su trabajo bastante muy bien. Bien, sí. La verdad que sí. Ahora vamos a hablar de ello, de todo ese conjunto de personas que te rodean, que son unos pocos y que sí. saben hacer, como tú dices, el trabajo bastante bien, ¿no? Por ejemplo, en el plano musical, ¿quién te acompaña en esta aventura? Y además estarán contigo esta noche en el concierto. Efectivamente, pues mira, esta noche, bueno, pues Manu Pérez, que fue el primero con el que contacté y con el que primero inicié todo esto, evidentemente está ahí Fernando Fernández, Juan Manuel Román, que somos los cuatro que integramos, digamos, el proyecto, es lo más, digamos, vamos a estar los cuatro, pero también esta noche vamos a tener una sorpresita que va a estar Nieves Arillo, que ya nos acompañó en el concierto del Fatou tocando el clarinete, nos va a acompañar de nuevo, pero aparte ella con Manu va a estar un ratito antes tocando una cancioncita, una versión, que porque ella canta muy bien, lo hace bastante bien, y va a estar cantando antes un poquito también para amenizar y para poner a la gente ya en órbita. Daniel, te has rodeado de un conjunto de personas que tienen bueno, pues su experiencia en el plano musical, pero también tienen una formación académica, que eso es importantísimo, ¿no? A la hora de llamarse pues músico profesional, por ejemplo, ¿no? Y todos ellos, claro, con los que están rodeados. Porque yo, por ejemplo, yo lo que hago ha sido muy autodidacta y hago lo suficiente para hacer mis cuatro cancioncitas y mis cuatro. Pero es que, por ejemplo, ellos creen. Es que ellos saben por dónde van las cosas, saben hacerla profesionalmente, ¿sabes? Claro. Aunque a pesar de los jóvenes que son demasiado talentosos, son muy buenos. Entonces yo he tenido ahí una suerte que no me la creo ni yo. Oye, ¿cómo bueno, se establecen esas relaciones? Yo imagino que de amistad, no sé si por... Bueno, pues la verdad que dándole ruido a Manolito por Instagram, fue como porque yo dije, Quillo, pero estos chiquillos no vea tú lo que tocan. Digo, bueno, pues yo voy a darle ruido a ver si me quieren acompañar y tengo la canción. Y de una canción salieron dos y de dos, pues ya, lo que pasa que ya hace casi un año que nos conocemos y ya hemos creado aparte un círculo de amistad, ¿sabes? Que ya estamos todos los días a gusto y estamos... Entonces, pero vamos, que fue desde chiquillo, como tocan los chiquillos, voy a darle ruido a ver si cae la prueba y cayó. O sea, que fuiste tú a estilo productor musical el que empezaste a establecer los contactos, ¿no? Oye, mira, que yo tengo esto, ¿por qué no lo lanzamos? ¿Por qué no trabajamos juntos? Claro. Tenía que haber feeling también, ¿no? Para poder trabajar juntos en un proyecto de estas características. Claro, porque yo puedo insistirle todo lo que quiera y podemos probar, pero después si cuando nos vemos o lo que yo, la propuesta que le llevo, no le parece interesante o no le gusta o no hay cierta química, pues bueno, eso al final no va a ningún lado, pero mira, son todas las condiciones y hemos creado esto que la verdad que... A mí me ilusiona un montón y me tiene súper contento. Bueno, y eso es como empezó, ¿no? Cómo se establecieron los contactos. Y a partir de ahí empezasteis a trabajar dando como resultado este primer EP, La Hora Dorada, que está compuesto por cinco temas, cinco canciones. La composición es tuya, no sé si con los arreglos de ello. ¿Cómo la habéis hecho? Claro, yo cuando tengo una idea, primera en mi cabeza y después yo llego allí y me las ponen patas arriba, porque claro, como ellos tienen tantas nociones, y por ejemplo yo tengo, cada uno tiene su influencia, y cuando llegamos al local de ensayo, pues y yo, vamos a meter eso por aquí, vamos a hacer, y después cuando ves, después a lo mejor no tiene un poco de la esencia de lo que yo llevé, pero después se hace diversidad y es otra cosa que es mucho más amplia. O sea, que se puede entender que la composición musical es de los cuatro, ¿no? De los que participáis, ¿no? En este proyecto. Claro, yo llevo el barro y después entre todos vamos mordeando y ya está. Y se hace ya lo que sea. ¿Sabes? Yo llevo, digamos, lo que es la base y ya después pues, sobre eso jugamos. Y se va trabajando. Bueno, pues esos cinco temas de La Hora Dorada se van a poder escuchar esta noche en el concierto, pero más cosas, ¿no? Cuéntame un poco cómo lo habéis preparado. Claro, ya nosotros cuando hicimos el concierto del Fatou, si no recuerdo mal, llevábamos 13 temas propios y un par de versiones, y ahora vamos a hacer también, hemos variado un poco el repertorio para que la gente que vaya a vernos pues tenga cosas distintas, hemos metido unas cosas nuevas y hemos dejado otra fuera, y vamos a hacer, por ejemplo, una versión que va a ser bastante chula de La Nana de Camarón, la hemos dado un oídito y estamos bastante ilusionados porque creo que va a gustar un montón. Y me ha dicho que también colabora con vosotros Nieves Arillo, ¿no? Nieves Arillo, con el clarinete. Sí, con el clarinete y eso, y antes va a estar ella también cantándose unas canciones. Allí con Manu. Con Manuel. Bueno, pues es un concierto, como decíamos, bastante completo, donde no solo vamos a poder escuchar las composiciones propias, ¿no? Los temas propios, sino también versiones. Y no sé si un poco lo que vaya surgiendo, ¿no? De demanda, de petición del público, pero lo digo porque aquello es un espacio muy íntimo. Es un concierto, pero no es un concierto pues de gran aforo, ni mucho menos, además ahora con las condiciones todavía menor. Y claro, pues da pie quizás, ¿no? A que pueda haber esa interactuación con el público. Claro, si ya fue, por ejemplo, en el concierto del Fatu, que lo teníamos más cuadriculado, que era todo, venga, vamos a cantar esto, no sé qué, y un hueco de improvisación, de qué mano, y eso, sí, yo quiero hacer una cosita, y al final improvisamos. Entonces aquí, que es más íntimo, que vamos a estar más cercanos, digamos, seguro que seguro que lo que va sobre el papel al final varía, y se hace otras cosas. Claro. Seguro. Bueno, has hecho referencia a ese concierto en el Fatou el pasado 12 de junio, ¿no? Se presentó tu trabajo en redes, se presentaba además también con la venta del propio el propio disco, no el propio EP, y después se presentaba en el Fatou en este concierto. Fue el primer contacto directo quizá con el público, ¿no? La experiencia positiva, ¿no? Me decías. Súper positiva, porque ya te digo, nosotros quisimos ser previsores porque sabíamos el miedo que hay a meter gente en sitios cerrados por la situación como está y tal. Y cuando en una semana, en menos de una semana, las 132 entradas que podíamos vender se habían vendido, nosotros estábamos como locos, estábamos silbando y alucinando. Y después allí, pues la verdad que ya es un ratito de gloria. Y bueno, vamos. A él le gustó bastante a la gente. Yo, por ejemplo, a mi madre sé que lo que haga le va a gustar, pero había gente que en verdad no conozco y después nos felicité y digo, mira, pues algo medio decente me voy a echarme. Oye, Daniel, ¿las tablas del carnaval ayudan a la hora de enfrentarse al público? ¿Eso es algo que ya tienes tú también en la espalda? Claro, eso sí es que me da, porque quiera o no, mira, y el Fatou como que me lo conozco ya un poquito. Pero esto es otra cosa distinta, pero creo que me da el haber salido en carnaval y eso... me da como más templanza enfrentarme al público y no me quedo tan chiquitito, digamos, ¿no? Es como que me ando un poco más suelto. Claro. Si me fuera cogido de nueva, pues seguramente me fuera costado más. En el carnaval, quiera o no, pues... Y ese entorno ya, como me lo conozco, como que estoy más habituado a él. Claro. Al Fatou me refiero. Claro, y tenemos que hablar también de todo el tema de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Hay una frase que siempre hay que decir y es que cualquier actividad se llevará a cabo acorde con las medidas COVID, las medidas sanitarias en las que nos encontramos. Esa frasecilla ya acompaña a cualquier evento cultural que se vaya organizando, ¿no? También en este caso el concierto de esta noche. Es un hándicap que hay que sobrellevar y bueno, es también una cuestión prioritaria, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de las personas. De la salud, claro. Evidentemente la salud está por encima de cualquier cosa y desde el mundo de la cultura, de verdad que es un sector que está muy castigado porque es muy, digamos, no una cosa prioritaria y se está intentando hacer de la mejor manera posible. Nosotros, cuando yo digo el ejemplo que tuvimos de lo del Fatou, intentamos hacerlo todo minuciosamente para que fuera la separación correcta, los geles hidroalcohólicos, la toma de temperatura, la anotación de la gente con los datos por si había un hecho tener registro, que hay que hacerlo correctamente porque ya te digo, es eso, la salud de los demás está es prioritario, vaya. Claro. Bueno, de todas maneras, en el Fatou estaba controlado, era un espacio cerrado, en este caso en Ocuri es un espacio abierto, que eso tiene también de ventaja, ¿no? La terraza exterior de la venta, que es maravillosa. Aunque es un concierto además gratuito, el aforo tiene que ser controlado y por eso nos decía Antonio que contactar previamente para reservar mesa sería lo ideal, ¿no? Dadas las circunstancias. Además que nosotros cuando hemos compartido tema de publicación de que vamos a hacer concierto, hemos hecho hincapié en eso, en que hemos puesto el número de Antonio, en que hagan la reserva, porque claro, lo que no queremos es, digamos, que se desmadre aquello, sino que esté todo controladito y que hay X mesas, que las podemos llenar, perfecto, y que esté todo controlado, porque ya que Antonio apuesta por eso, porque hay que tener ganas para apostar de hacer música en directo y meterte en berenjenales, pues bueno, ya que se hace en condiciones, que no haya problemas y que no repercuta, digamos, negativamente, sino que sea todo sumar. Claro que sí. Bueno, pues eso, como decíamos, esta noche vamos a poder disfrutar de la música de Daniel. Yo te quería preguntar también por próximos encuentros musicales que podéis tener previstos. Sí que es verdad que la situación no es todo lo buena que se esperaba al principio del verano, ¿no? Empezamos con la vacunación, ya todos pensábamos que esto iba a ir para abajo descendiendo y que íbamos a recuperar con más rapidez la normalidad, pero de nuevo tenemos lo que ya se está llamando como la quinta ola, con la incidencia subiendo para arriba. Claro. Y yo imagino que eso también a vosotros habrá cortado un poco las alas para cantar en directo en conciertos este verano. Pues sí, porque teníamos varias fechas cerradas por el Palmar y tal, y como allí se descontroló tanto hace unas Uf. semanas y tal, nos han aplazado o se han cancelado cosas. Pero bueno, por suerte, Agosto va a tener algunas cositas y vamos, estamos intentando menearnos dentro de las posibilidades que hay y dentro de que, hombre, no lo mismo ser alguien consagrado que quiera o no va a tener tu fecha. Alguien que está empezando que asoma la cabeza, de normal te cuesta trabajo, en un entorno ya así, que está todo más coartado y todo, pues cuesta nada, pero bueno, ahí seguimos dando ruido. Y para agosto tenemos varias fechas, digo, vamos a Zahara de los Atunes, creo, el 12, a Sevilla vamos el 15, que ya de paso lo digo, queremos a ver si despletamos un autobús, está mi madre ahí, que quiere, han mandado un autobús para Sevilla, sabemos que la fecha es mala, pero bueno, el 16 no hay que trabajar, oye, Es lo bueno, es lo bueno. porque, claro, no, es que nos salió esa oportunidad, se llama el Patio de Triana, y la verdad que es un entorno bastante bueno y la programación es bastante buena la gente que lleva. No suele llevar gente, digamos, así, que están ahora saliendo, ¿no? Sí. Entonces le mandamos a Chava la propuesta, le ha gustado, se ha tirado para adelante y dijimos, pues bueno, ya que el tío ha sido valiente y nos va a meter en esta programación, vamos a ser valiente y cogemos esta fecha, aunque sabemos que es complicada. Y también el 21 de agosto vamos a Palmar, o sea, a Buena Vida, que tenemos varias cositas en el horizonte. Bueno, pues está muy bien, ¿no? No, dentro de lo que cabe, en tres conciertos para agosto, teniendo en cuenta la Sí, situación para. que tenemos y las circunstancias en las que estamos, está bastante Sí. bien. Yo te Sí, quería tenemos. preguntar por eso, porque tenéis, Daniel, una campaña de promoción buenísima. En el marco audiovisual, unas fotos espectaculares que publicáis en redes. ¿Esto es cosecha propia o cuentas tú ahí con un equipo detrás también, imagino, que te asesora Claro. y que está contigo? Yo es que yo te digo, si yo la suerte que tengo es que estoy muy bien arropado y que conozco a bastante buena gente. Ya te digo, el vídeo que hicimos fue súper profesional, que era de Alberto Oliva y Manu Arena, que ya con que eso, Claro. que son, que es garantía ya, Sí, sí, de sí, sí. trabajar con ellos es garantía. Manu también en el Fato 1 hizo fotos, esta noche va a ayudarnos, que queremos grabar una cosita también, o sea, que estoy muy bien acompañado, todos son profesionales, ¿sabes? Y aparte de eso, pues se han convertido, digamos, en familia. Entonces, un 2x1 es maravilloso. Pues la verdad que sí, porque, bueno, se nota, ¿no? El trabajo que hacen es un trabajo bueno de calidad y cuando tú ves esas imágenes, cuando compruebas, bueno, pues cómo está presentado el trabajo audiovisual, se nota muchísimo que hay ahí una calidad, ¿no? Y que está elaborado por profesionales, ¿no? De la mano, pues me decía, de Manuel Arena, que todos lo conocemos, y también de Alberto Oliva. Y luego en paralelo tienes un merchandising brutal, ¿eh? Porque yo cuando me empecé a buscar información no me esperaba que tuvierais chapitas, camisetas, llaveros de piel, gorra, un despliegue Claro, claro. importantísimo, ¿no? Que más quisieran Porque muchos. yo qué sé, yo que otra cosa no le pongo, pero ganas y también energía pongo a las cosas que hago. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a hacer algo, porque por ejemplo, la entrada, dimos, como en verdad es una familia, conocidos, y dimos, mira, una cosa que está arrancando, vamos a poner un precio súper simbólico, que fueron 3 euros. La entrada, una cosa simbólica, por ejemplo, el CD de LP, pues vamos a poner los 5, una cosa simbólica, y lo que queremos es autofinanciarnos. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a hacer un poquito de merchan, a ver qué es lo que colamos. Y hemos vendido bastantes cositas, por ejemplo, los llaveros, pues los llaveros ha sido cosa que hemos hecho nosotros mismos. ¿Sabes qué? Ha sido fabricación nuestra, porque mi padre tiene un taller. Lo saludo porque seguramente me estará escuchando. Y entonces, pues, y le doy las gracias porque nos tuvo que soportar. Pues entonces, pues, hicimos ahí un trabajo no sé, lo que estamos todavía dándole vuelta a ver cómo podemos autofinanciar el proyecto para seguir dando pasito y pasito. Bueno, ¿quién te ha hecho el logo? El logo de todo lo que se ha volcado en ese merchandising, que bueno, es tu imagen, ¿no? Sí, y es una imagen que la hizo Laura Calle, la hizo. Fue la que hizo el mayor diseño de, digamos, del logo de Daniel. Que sí. está también y bastante, ha quedado bastante guapo. Sí, la verdad que sí. Y es lo que tú decías, ¿no? Tiene todo tu trabajo, bueno, pues un conjunto de personas alrededor que son profesionales además también y que le dan ese enfoque, ¿no? Y eso, bueno, pues se nota a la hora de ver ese trabajo, de ver ese producto. Todo influye, ¿no, Daniel? Todo influye, desde luego. Claro, ya, no sé, queremos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades de la mejor manera. Alguna vez acertaremos, otra nos equivocaremos, pero si por ejemplo cuento con gente que me puede asesorar de imagen, de vídeo, de diseño, pues algo decente al menos quedará, no quedará una cosa así, digamos, al porretazo. Intentaremos hacerlo en nuestras posibilidades lo mejor que podamos. Claro. Y estamos trabajando en ello constantemente. ¿Salió a la venta el EP? ¿Se agotó? ¿Te esperabas esa respuesta? No, porque yo sabía que por compromiso nuestros familiares y eso no lo iba a comprar y tuvimos que hacer otra tira, que tenemos unos poquitos que nos lo llevaremos esta noche a los conciertos que no supongo que no durarán tampoco mucho. Pero la respuesta fue inmediata porque lo agotamos antes de que nos llegaran de la fábrica, lo pedimos, lo pusimos en redes y antes de que nos llegaran físicamente aquí ya los teníamos vendidos. Entonces tuvimos que hacer otra tira porque ya la verdad que súper contento. Me decías ahora que buscando financiación para próximos proyectos, para seguir ofreciendo, porque yo imagino que aquí capacidad creativa, producción hay, ¿no? Lo que hay es que buscar financiación para sacarla adelante, ¿no? Claro, si canciones, ideas y tenemos como un paburrí. Lo que pasa es que, claro, evidentemente este mundo... si no tienes, digamos, alguien que te ponga en el mapa, pues te lo tienes que autofinanciar y tienes que hacerlo tú a tu manera. Y eso cuesta un dinero. Y pues nosotros, hombre, pues no somos cuatro tíos que, digamos, pues podemos decir cada uno, venga, pues ponemos 3.000 pavos y nos echamos. Entonces tenemos que ir de a poquito autofinanciando y ya el siguiente paso es cuando tengamos un fondo, pues la mira es grabar un disco ya en condiciones en estudio, ya por derecho y... hacer las cositas de a poquito, pero bien. Bueno, pero este siempre se va a mirar, yo no sé el futuro lo que te va a poder deparar, Daniel, pero yo creo que este siempre va a ser el más especial, ¿no? Este primer trabajo, este EP grabado claro, en Puri, no sé. Claro, y además que tiene su encanto de que sea así, autoproducido por nosotros mismos. Exacto. Una cosa, digamos, más casera, y, ¿sabes? Entonces, es el arranque de todo. Esto, la verdad que sí, ha sido el impulso de que una cosa esporádica de grabar un vídeo se haya convertido en una rueda que no está parando de ir. Y de momento yo imagino que tu meta aquí, lo de, por ejemplo, también hacerlo coincidir en el futuro, si cabe, con proyectos carnavaleros, no sé si pasa por tu cabeza, porque además tampoco en este momento sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Claro, con la pandemia, pero claro. De cara al futuro, ¿no? Imagino que tu meta está aquí, ¿no? En este plano. Claro, yo ya te digo, toda mi carne y toda mi energía las estoy poniendo aquí. Y yo lo que, por ejemplo, le digo cuando hablo a lo mejor en casa o con mi amigo y tal, digo, yo a mí siento me da para coger 900 euros y cantar de bareto en bareto, yo me tiro a saco y vivo de esta manera. ¿Sabes? Porque es lo que me apasiona y es lo que me gusta. No voy con miras de ni económica ni nada, simplemente porque es lo que me llena y me apasiona. Y voy a intentar ya toda mi energía en que esto pues medio funcione. Al menos intentarlo, que no quede por decir, que no lo hiciste, al menos intentarlo. Claro. Sí que es cierto que la pandemia de luego nos ha marcado y no vamos a olvidarla, pero el confinamiento, todo ese proceso, ¿no? De estar encerrado, de no poder hacer mucho, ha permitido cosas buenas y una de esas es que toda esa capacidad creativa, ¿no? que puedan tener personas como Daniel se han desbordado en ese momento y han sacado adelante proyectos como este, ¿no? Porque todo este proyecto, la Hora Dorada surgió precisamente en pandemia, ¿no? En ese año en el que hemos estado encerrados, ese año en el que hemos visto nuestra movilidad reducida y limitada, sin poder realizar muchas cosas, sin tener ese contacto social, y ahí ha sido cuando, bueno, pues se desborda también la capacidad creativa de uno. Uno puede estar encerrado en casa, pero su mente sigue funcionando, ¿no? Sigue trabajando, y esto yo creo que es lo que te ha pasado, ¿no? Efectivamente, vamos, la cargamos, porque en casa mucha obra, dando guitarras, no sé qué, te lías a componer, te lías a hacer, y bueno, a mí, digamos, entre comillas, por suerte, el no poder desplazarme, ¿no?, me ha permitido, por ejemplo, poder ensayar más con ellos, podernos ver más, nada más que en el local de ensayo, como éramos al principio, porque Juan Manuel entró más tarde, al principio estábamos Manu, Fernando y yo, éramos, entonces, como no se podíamos juntar mucha gente, quedábamos los tres distanciado uno de otro y ensayamos eso, y era nuestro ahí como para jugar y distraernos. Entonces no lo de la pandemia como que ha dado la clave para que todavía nos juntásemos más y el proyecto lo hacemos más a correr. Claro, porque quién sabe. En otro contexto, a lo mejor cada uno tiene, pues yo no puedo porque tengo que hacer no sé qué, y a lo mejor no puedes centrarte tanto en esto. Pero como no teníamos, digamos, entre comillas, otras distracciones porque no podíamos. Esto ha sido nuestra distracción mayor, que da y ese rato. Eso te iba a comentar, ¿no? Que también tiene esa perspectiva positiva, porque si no hubiera sido quizás por la pandemia, por ese confinamiento, por esa distancia que había que mantener, pues quizás no hubiera surgido este proyecto, porque cada uno hubiera tenido otras inquietudes, por otro lado, claro. ¿No? Y no se hubiera dado ese encuentro, esa confluencia, ¿no? Que tú me decías claro, antes claro. De vamos a grabar primero en Okuri un temita y mira todo lo que ha salido al final, ¿no? Claro. Ya con un conjunto de conciertos cerrados de cara al mes de agosto por toda la provincia y por parte también de la geografía andaluza, ¿no? Porque vais a ir hasta Sevilla el 15 de agosto, así que todo eso, desde luego, y en todo este tiempo, pues un gran logro, ¿no? Pues la verdad que sí, de todo hay que sacar su parte positiva, evidentemente nadie quiere ni que se corte, que pueda salir del pueblo, ni nada, pero bueno, ya que estábamos, es como, por ejemplo, la primera canción que sacamos, que fue la anécdota de nuestra vida, dice, había una parte como decía, que bueno, esa venía así, ¿qué le voy a hacer? Si es que no le puedo hacer nada, pues ya tendré que sacarle la parte positiva a eso, y es que ya no nos queda otra. Claro. Bueno, pues para disfrutar de la música de Daniel, en compañía pues precisamente de ese grupo, de Manu Pérez, de Fernando, de Juan Manuel Román y también hoy de Nieve Jarillo en Okuri, pues lo único que tienen que hacer es reservar esa mesa para disfrutar además también de una buena cena, ¿no? Que nos ofrece la venta Okuri, de todo lo que nos propone Antonio Mateo, y por supuesto que la música la ponéis vosotros. Ya ves, esto que parezca, allí te voy esta noche, que te comes tú de categoría que parezca un dios romano. Es un poquito de música aquí de los chiquillos con toda la canela. Eso, una noche de escándalo y para colmo, como refresco una menita, dice tú, es que ya una noche de categoría, ¿ves? Y gratis, me cago la mano. La verdad que sé que hay que disfrutarlo. Claro que sí, ¿ves? Daniel, que muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Y por aquí estamos cuando lo necesites también para hablar de todos esos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Un abrazo. Hasta luego. ¿Hacia dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Dime la verdad. Felicidad, dime dónde estabas, que no te encontraba por más que buscaba. ¿Cuánto te echaba de menos? Creí que nunca te vería. Vas con tus mejores galas, con tu amiga la alegría. Felicidad, vamos a bailar juntos de la mano y que suene el vals. Felicidad, y aunque cierren bares y la noche acabe, vamos a brindar. ¿Cuánto te echaba de menos? Creí que nunca te vería. que detrás, junto a mi guitarra y voz, vamos juntos a cantar, la, la, la, la, la. Vamos juntos a cantar, la, la, la, la, la. Aunque te me esfumes como si de una nube se tratara. Felicidad te dejo marcada en la puerta, la ventana, por si te escapas. ¿Cuánto te echaba de menos? Creí que nunca te vería. Más con tus mejores. Esta noche tu rondar me quita el caparazón, la pena dije detrás, junto a mi guitarra y voz, vamos juntos a cantar, la ira y la la la, vamos juntos a cantar, la ira. Todo, chavales. Gracias.